Ajá. A ver, quien escribió Cumbres Borrascosas, ¿verdad? Clásico en la literatura inglesa. Y yo me acordé de Ella Urriola, escritora, poeta panameña, mi maestra en las clases del profe de este año en cuento. Estoy aprendiendo a escribir cuentos, así que me doy 100 puntos por acordarme de Ella Urriola. Te tengo siempre presente. Gladys Ríos. Al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Luxury Motor Show, del 11 al 15 de agosto. Ingresa a www.luxurymotorshow.com.pa o visítanos en Multiplaza Mall. Organiza ADAP. DHL y Luxury Motor Show presentan CNN Radio Noticias. Buenas tardes, soy Marlon Shorto de Zetlante y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. estudiantes en México volverán a las aulas el 30 de agosto, según la secretaria de Educación Pública. Delfina Gómez dijo que se establecerá un protocolo con la participación de padres, maestros y personal de las escuelas para reducir el riesgo de contagios de COVID-19. La nueva logística incluye que los estudiantes deberán usar mascarillas y que se les tomará la temperatura al llegar a las escuelas y en las aulas. Los padres también deberán firmar una carta en la que certifican que están de acuerdo en que los alumnos acudan a las escuelas, indicó la funcionaria. México superó los 3 millones de casos reportados de COVID-19, mientras que las muertes suman más de 246 mil desde el inicio de la pandemia, según informó este miércoles la Secretaría de Salud. Fred es ahora una depresión tropical, pero podría fortalecerse antes de llegar a Florida. La tormenta tropical se debilitó anoche tras su paso por República Dominicana y ahora es una depresión tropical con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, tal como lo informó hoy el Centro Nacional de Huracanes. Aún así, Fred podría fortalecerse y generar condiciones de tormenta tropical en los Cayos de Florida tan pronto como este fin de semana y avanzar a otras áreas del sureste a principios de la próxima semana. La mañana de este jueves, el centro del sistema se encontraba entre Haití, el este de Cuba y el sureste de Bahamas. Durante los próximos días, Fred seguirá ocasionando lluvias generalizadas en Haití y República Dominicana, Cuba y el sur de Florida. Se pronostica además que el ciclón tropical bordeará la costa norte de Cuba y comenzará a girar hacia el norte este fin de semana hacia Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, evitará arrestar o deportar a inmigrantes indocumentados que sean víctimas de delitos, excepto en circunstancias excepcionales, según una nueva directiva. La nueva política de la agencia, emitida el miércoles, representa el último esfuerzo de la administración Biden para alejarse de la administración Trump y adaptar las prioridades de aplicación de la ley. En el futuro, ICE requerirá que agentes y funcionarios ayuden a las víctimas indocumentadas a buscar justicia y facilitar el acceso a los beneficios de inmigración, según la agencia. Mueren al menos 4 personas por inundaciones en la costa turca del Mar Negro. Los equipos de rescate siguen buscando a una persona desaparecida tras las fuertes lluvias de este miércoles que dejaron 4 muertos y 3 lesionados. Al menos 600 residentes fueron rescatados por los equipos de emergencia. Más de 1.500 socorristas y 17 helicópteros participan en las tareas de rescate. El legendario programa de concursos Jeopardy tiene un nuevo presentador. La nueva temporada, que comienza el 13 de septiembre, será presentada por su productor ejecutivo Mike Richards. Pero Sony Pictures Television también anunció una sorpresa. Majin Bialik será la presentadora de episodios ocasionales. Conocida por su participación en la serie de comedia The Big Bang Theory, liderará series de horario estelar y series derivadas, incluido el nuevo Jeopardy National College Championship, que se emitirá en ABC el próximo año. Tras el éxito del programa diario, que dirigió el fallecido Alex Trebek durante décadas, Sony quiere seguir intentando expandirlo en nuevas direcciones y distintas plataformas. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marlon Sorto. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Luxury Motor Show, del 11 al 15 de agosto. Ingresa a www.luxurymotorshow.com.pa o visítanos en Multiplaza Mall. Organiza ADAP. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. Luxury Motor Show y DHL presentaron CNN Radio Noticias. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show, del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. Organiza DAP. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8.